si alguna profesora informara a nuestro querido Raúl Sogún sobre que se iba a acabar el mundo, él seguro que dedicaría buena parte de su último día en la Tierra a leer algún cómic. Seguro que sí. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. No lo dudes que sí que lo haría. ¿Le cogerías tu cómic favorito, verdad? Tu incuestionable. Sí, me cogería unos cuantos, los guardaría por si acaso fallaba y hubiera manera de recuperarlos. En el cómic el mundo se suele acabar cada cierto tiempo, ¿no? Sí, una vez cada mes, una vez cada dos meses. Pero bueno, hay menos mal que tenemos una legión de superhéroes que lo arreglan todo, ¿no? Sí, tenemos variedad para dar y tomar. Sí, porque en el cómic muchas veces, efectivamente, la humanidad está en peligro, ¿no? Sí, cuando no son los alienígenas, son los propios humanos que quieren destruir el mundo con algún arma, o bien algún nazi vuelto a la vida después de 40 años que busca destruirlo. Sí, siempre hay algo. Siempre hay algo. Algún meteorito, ¿verdad?, que se acerca peligrosamente. Sí, siempre. Bueno, Superman del vio unos cuantos, ¿eh? Sí, ya tenemos, pues si no me falla la memoria, creo que son 14. Los que destruyó, dos de ellos de kriptonita, con los que aprovecharon para sacar nuevas kriptonitas y cambiarle personalidades, trucos de estos, de buen guionista. Bueno, qué memoria prodigiosa la de Raúl, y de repente surge una pregunta, y sí, no, fueron unos 14 exactamente. Sí, no, es que hace poco también tuvimos la duda en tienda y estuvimos mirando en webs y consultando cómics para ver según las veces que se han repetido villanos, las veces que se han repetido situaciones. Ajá, bueno, pues 14 meteoritos desviados por Superman. 14, dos de kriptonita. Bueno, no está nada mal. Bueno, por cierto, Raúl, que una gran fiesta, ¿no? Ya se presume en Madrid con el Expo Comic. La verdad es que sí, está bastante animado y tiene muy buena pinta. Se van a presentar bastantes novedades, va a venir una serie de autores bastante importante. Y oye, ya que está en Madrid, invitado a gente a que se acerque a verlo. Sí, será en el recinto ferial, ¿no?, de la Casa de Campo. Exactamente. Tienen tres autobuses, uno gratuito desde enfrente, el edificio de Telefónica, sí. Y después pueden acceder en metro, en la línea 6 y en la línea 10. ¿Y será muchos días? Son 4 días. Tendremos desde el jueves hasta el domingo, con los platos fuertes, pues lógicamente ya acercamos el fin de semana. Pues está el viernes, sábado y sobre todo pues el domingo con las últimas, el fin de fiesta grande que habrá allí. Sí, bueno, hemos anunciado al principio del programa con Víctor Alós que se va a presentar ese libro cómic en marzo. Todos los fondos que se recauden irán para la Asociación Víctimas del 11M y bueno, pues nos ilusiona mucho, ¿no?, que también el cómic sea solidario, ¿verdad? La verdad es que sí, la gente, y tanto esta industria, intenta hacerlo en la medida de lo posible. Tanto ya va siendo hora de que los españoles nos unamos a ello. En Estados Unidos, la Marvel sacó cómics exclusivamente para las víctimas del 11S. ¿La Marvel lo hizo? Sí, la Marvel lo hizo, desde tuvo también su recogida, y por qué no hacerlo en España, no viene de más. Bueno, ¿algún ejemplar de entonces de marzo aparecerá en Sogún? Sí, aparecerán bastantes, espero que nos lo vayan pidiendo, cuanto más mejor, y vamos recomendándolo. Sí, es un precio muy asequible, 5 euros para un libro cómic de 72 páginas, está bastante bien, ¿no? Sí, además, hombre, siempre es bueno la divulgación y los fondos van para una buena causa. Así es. Bueno, y en este Expo Comic hay firmas cualificadas, ¿sí, no? Hay muchas. Destacamos a Neil Adams, todos los seguidores del cómic americano lo conocerán. Ha dibujado Patrulla X, ha dibujado una etapa maravillosa de Green Arrow y Green Lantern. Estuvo también La Cosa del Pantano. Estará un autor al que le tengo especial cariño, que es Stan Sakai, que luego hablaremos de él. Está también Carlos Pacheco, unos autores más internacionales españoles. Estará, James Delano, que es ha tocado el tema de Hellblazer, que está muy muy de moda últimamente, y dentro de poco con la peli de Constantine, de Keanu Reeves. Y bueno, vamos a tener, estará Spiri, estará Sal Espiñol, estará Man, habrá mucha gente que descubrir y mucha gente a la que ver. ¿Y cómo es la liturgia? ¿Qué se suele hacer? ¿Llegan, firman? Es como la feria del libro, ¿no? Llegan y los aficionados se acercan a ellos para que firmen los cómics y todo eso, ¿no? Sí, tienen su sesión de firmas y luego la mayor ventaja es que ciertos autores van a dar las que son las clases magistrales, que también se suelen dar en la universidad, y charlas, y coloquios, debates. Sí. La verdad es que es una cosa bastante curiosa el hecho de ver cómo ven los autores, las industrias, también su carrera, sí. Depende de los temas que se propongan. La verdad es que eso a mí me gusta mucho, incluso más que a veces las firmas, porque las firmas cuesta conseguirlas. Sí. Y es la liturgia donde más conoces gente, donde más comentas. están en las charlas, es cuando descubres a un autor por dentro. Y luego hacen dibujos en directo ahí con la gente, ¿sí, no? Sí, hombre, también depende del autor y depende del tiempo y de la gente. Mm. Yo reconozco que siempre que puedo ir a Barcelona y me traigo mínimo mi Ibáñez original. Bueno, Ibáñez que lo vais a tener por Salamanca, ¿no? Sí, este viernes en un centro comercial aquí, vendrá a firmar, nos acercamos a saludarle. Y bueno, hay que disfrutarlo, ya que se puede tener cerca. Y qué simpático, qué humano es Ibáñez, ¿eh? Sí, la verdad es que se acerca, si se tiene que estar 3 horas, está 3 horas, si está 5, si está 5, y no le falta una sonrisa ni una buena foto para sí. Cualquier fan. ¿Y qué presenta, su último Mortadelo? Sí, presenta su último Mortadelo el viernes a las 7. Uh-huh. ¿Y se sabe sobre qué va? Pues, si no me equivoco, hablará sobre lo que son las últimas Olimpiadas, hablará sobre... tiene dos, ha sacado uno sobre las Olimpiadas, que saca cada año. Sí. Que es que, o sea, cada vez que hay Olimpiadas saca uno bastante curioso. O sea, en esta ocasión Mortadelo y Filemón en Atenas, ¿no? Exactamente. Bueno, pues ya será curioso también ver Mortadelo y Filemón en Pekín. Tendremos suerte, y a ver si en el 2012 que en Madrid. Bueno, pues imagínate Mortadelo y Filemón por la Cibeles, ¿no? Con el 600 y todo esto. Sería divertido, la verdad. Bueno, esta noche quieres proponernos hablar un poco sobre el manga épico, ¿no? El manga épico japonés. En ese aspecto sí, quiero hablar un poquito de Stan Sakai. Estamos tocando temas de europeo y americano, los mangas, que también hay mangas, o amerimanga en este caso, hecho por un japonés afincado en Estados Unidos, que trata lo que es el bushido, el tema de un ronin. El código ritual, el código de conducta del samurái, ¿no? Exactamente, a través de un conejo, que son que se llama Usagi Yojimbo. ¿Y por qué un conejo? Es el símbolo, trata mucho el simbolismo japonés. Ajá. El conejo significa, pues eso, es fiel, es ágil, es lo que son las características de lo que podría ser un buen samurái. Entonces, en la serie, todos los personajes son antropomorfos, son animales con características humanas, que empatizados, pues bien los tigres, bien los dragones, bien los elefantes, vienen toda la mitología plasmada en lo que es un cómic. Uh-huh. ¿Y tiene muchos seguidores Stan Sakai? La verdad es que en un principio empezó a ser un autor de culto, que rotulando a Gro el Errante, que es la serie de un español, se llama Sergio Aragonés, que es donde se dio a conocer. Empezó con un estilo difícil de leer porque era más caricatura. Uh-huh. Intentar encontrar el punto correcto entre la caricatura y el cómic serio fue difícil. Poco a poco se fue estilizando y la verdad es que ahora está teniendo legión por las historias. Son de aventuras, es el bushido, es pues lo que nos gusta a todos. Uh-huh. Es disfrutar de un buen cómic de aventuras, tiene un poquito de cultura. Exactamente, y katanas míticas aparecen por ahí, ¿no? Exactamente, ganó uno de los premios más importantes del cómic con una saga que se llama Segadora, uh-huh. en la que trata la leyenda de la espada legendaria forjada en los cielos de la cultura japonesa, que cae en manos de este ronin, este samurái sin señor, sí. y al cual intentan quitársela tanto el shogun, el jefe de Japón, como toda una serie de legiones mercenarios. También le ayudan sus amigos y seguidores, y bueno, la verdad es que es una historia de lo que es la historia de ninjas, de honor, de duelos, sí. de cultura, de los kami, que aparecen los dioses japoneses. Sí, la verdad es que la cultura japonesa le debe muchísimo al manga, ¿eh? La verdad es que sí, por la divulgación. La divulgación, sí. Porque hay que reconocer que antes costaba bastante encontrar algo en lo que basarse, sin embargo, ahora puedes encontrar libros, cómics, cogiendo pinceladas de un lado y de otro, puedes encontrar historias y leyendas llevadas al cómic muy bonitas. Y es curioso que uno de los grandes autores de manga se afinque en Estados Unidos. ¿Esto es frecuente? Hombre, suele ser frecuente. En este caso es especial porque es japonés-americano. Uh-huh. Nació en Japón, pero sus padres vivieron en Estados Unidos. Y lo que no quiso fue perder sus raíces. Porque él consideraba que una cosa es ser japonés-americano y otra cosa es renunciar. El estar viviendo allí no significa renunciar a su cultura. Bueno, y qué difícil lo llevaron los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, los japoneses que vivían en Estados Unidos. Más de 100.000 japoneses que vivían en Estados Unidos fueron internados en campos de concentración. Es una de esas historias que merecería ser contada, ¿no? El sufrimiento de esta gente que sin buscarlo, porque ellos se sentían norteamericanos, vivían allí desde tiempos ancestrales, pero por el hecho de tener los ojos un poquito más rasgados, pues acabaron en un campo de concentración durante toda la guerra, ¿no? La verdad es que es complicado ese tema, y se intenta plasmar siempre el tema de los judíos con los nazis, y sin embargo los campos de concentración se ha llevado siempre en todos los lugares, como modo de defensa prematura, por si acaso. Por si acaso. Y en ese por si acaso, 100.000 japoneses acabaron siendo internados y además lo pasaron muy mal porque muchos de ellos tenían una altísima cualificación profesional y verse despojados de todo, ¿no?, por una guerra que ni les iba ni les venía, pues fue tremendo. Bueno, y estás acá y vive bien, supongo, ¿no? Está, la verdad es que sí, está viviendo bien, tuvo... está teniendo bastante aceptación. Estados Unidos la publicó Dark Horse. Lleva ya 20 años, o sea, que Yojimbo, que es su personaje, en Lisa, sí, celebramos este año su 20 aniversario. Sí, sí, bueno, siempre hablamos de estos personajes que en cómic son longevos, es que pueden pasar décadas, hombre, los clásicos Superman, todos estos, de los años 30, los años 40, pero es que son sagas que se mantienen in eternum, o sea, pasan las décadas y ahí siguen los personajes, ¿eh? Lo más importante es que los autores que originalmente los crearon sigan dibujando, sigan guionizando y sigan dando el espíritu que tenía la serie en un principio. Claro que evoluciona y se adapta a los tiempos, sin embargo, hay dura, consiguiendo que gente pues eso de hace 20 años y gente de ahora los disfrute por igual. La gente se pregunta, bueno, entonces un dibujante es un señor que vive muy bien. Pues en algunos casos sí, la verdad es que hay dibujantes en Europa, en Estados Unidos, que son multimillonarios. Eso no quiere decir que en España lo sean, pero lo de España es otra cosa, ¿verdad, Raúl? Sí, lo de España es difícil, aquí editar en España es complicado. Pero siempre el tema de la industria americana y de la industria japonesa nos lleva millones de años luz. Partimos de la base de que editar aquí y conseguir vender un cómic, pues siendo optimistas, ¿qué podemos vender? 200.000, medio millón de copias. Estamos hablando de que, por ejemplo, en Japón se venden millones al mes. Millones al mes. Claro, por eso muchos dibujantes tienen el nivel de vida que tienen, ¿no? Y viven como viven, inconcebible por lástima, por tristeza en países como el nuestro, ¿no? Pero un dibujante bien pagado en Francia, eso roza el cielo, ¿no? Claro, y hombre, ahora poquito a poco nos están descubriendo tanto los americanos como los europeos y como los japoneses, sí. E intentan captarnos para que vayamos afuera a dibujar. Y la verdad es que los españoles están triunfando bastante. Son un estilo quizá muy clásico, aunque no por ello innovador, y tiran de lo que son la esencia de lo que es el cómic. Seguramente, bueno, alguno que conozco ha bebido del cómic. O sea, ha estado leyéndolos de críos y ha crecido con ellos. Sí, sí, sí. ¿Y el manga tiene escuela en España? El manga tiene escuela, sí. Hay desde... en Barcelona hay una escuela dedicada al manga y al anime, a lo que es la animación japonesa. Sí. Y después, lógicamente, cada día hay chavales y chicos que quieren aprender a dibujar y han sacado libros. Pues mira, yo quiero dibujar personajes o chicos o chicas o posturas, y sí, les han sacado libros específicos para ello. Sí. Y la verdad, mejor tratados que lo que se hace en europeo y en americano, porque lógicamente hay miles de estilos, ellos te dan ciertas ideas y tú te dedicas a probar. Esta Sakai tiene muchos seguidores en España, supongo que sí, ¿no? Sí, hombre, gracias a Dios, Planeta nos ha editado toda la serie, poquito a poco se está reeditando, pues empezamos por la mitad de la serie, sí. y vamos yendo hacia atrás, y poco a poco tenemos completismo. La verdad es que Stan Sakai ha regalado, por ejemplo, al Spocomic lo que es el cartel. Si alguien se acerca a la página web, spocomic.com, sí, podrá ver el cartel de lo que es la exposición, y la verdad es que es bien bonito. Yo reconozco que es ágil, es... No sé, te dan ganas de coger y decir, pues mira, en la habitación queda bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues lo que te sugiero, Raúl, es que el próximo lunes te acerques aquí a Onda Cero y que nos hagas un resumen de Spocomic, ¿no? Intentaremos, pasaremos por allí a disfrutar del fin de semana. Y te vienes a ver a los amigos. Y después nos vamos a ver a los amigos, claro que sí. Bueno, pues para cerrar tu sección de hoy, vamos por los incuestionables. A ver, supongo que sobre Stan Akai, ¿no? Sí, vamos a tocar Segadora. Segadora. La obra cumbre de Osage Yojimbo, que fue ganadora del premio Eisner, a mejor historia. Y como hemos dicho antes, trata la historia de una katana que llega a manos de Usagi. No llegó a la espada celestial no llegó a manos de un mercenario, o sea, llegó a manos de un mercenario en vez de a un samurái con todos los honores. ¿Y por qué llegó a sus manos? Porque quizá fue el elegido. Entonces, es la lucha de poderes de intentar quitarle la katana y de cómo realmente las intrigas palaciegas y de cómo se desarrollaba la cultura en el siglo XVII. En el siglo XVII. Bueno, pues ahí está el manga, la cultura también a través del dibujo, el noveno arte, y recomendamos ese título, Segadora, que es fácil de encontrar, ¿no? Sí, es fácil de encontrar, cualquier tienda de cómics se pueden acercar, que siempre hay algún ejemplar malo. ¿Y el precio es asequible o...? Hombre, estos tomos han salido muy bien. Este, por ejemplo, está a 9 euros. A 9 euros. Uh-huh. Bueno, pero no está mal. No sale mal. No sale mal y poder disfrutar un ratito con la cultura japonesa, que siempre es bueno que nos conozcamos entre nosotros. Exactamente. Perfecto, Raúl, Shogun, ahí estamos. Y qué bien, Shogun, la segadora, en fin. Todo unido. Y el próximo lunes, a ver si puedes hacernos la crónica del Expo Comic aquí en directo, en los estudios de Onda Cero, en la calle Fuerteventura. Un abrazo, Raúl. Un abrazo. Chao. Chao. Thank you.